Seguimos en Agenda Política Radio y como habíamos anunciado ya tenemos Miriam Domingo, un gusto tenerte. ¿Cómo andas? Tanto tiempo. Siempre era habitual el programa, pero viste que temas políticos siempre... Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bien, Tito. ¿Vos? Bien. En breves palabras, ¿qué es el CPA? El CPA es el Centro Provincial de Atención, ¿sí? Pertenecemos al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y atendemos todas las problemáticas que tengan que ver con salud mental. La especificidad nuestra, venimos acarreando el tema de drogas, que hoy le llamamos consumo problemático de sustancias, ¿sí? Que incluyen drogas ilegales, legales, y hoy todo lo que es tecnología, ludopatía... Se te va ampliando cada vez el aspecto. Cada vez un poquito más. Porque lo último que hablamos era menos. Si vos tuvieras una reunión regional con Tandil, con Rauch, con Balcarce, y te dicen, dame una descripción de Ayacucho con respecto a todos estos problemas, ¿cómo mapearías, cómo harías la introducción? El mapa de Ayacucho no ha cambiado, o sea, ha cambiado en la cantidad, la edad, ha bajado de consumo, pero siempre la puerta de entrada que consideramos en Ayacucho es el alcohol. El consumo de alcohol en los jóvenes, sí, y en los no tan jóvenes, y después de otras sustancias como la cocaína, sí, hoy se ve mucho el consumo de... ¿Cocaína? Sí, cocaína. A ver, entre comillas, sí. Digo cocaína. Sí, sí, ojalá ser, fuera cocaína. Debe ser fraccionada. Exacto, lo que llega a Ayacucho es... nada, ¿sí? Es más veneno que una sustancia prohibida, ¿sí? Bueno, es alto índice de consumo. Lo que está pasando es que hay mucho acceso. Los pibes tienen acceso, saben dónde conseguirla, dónde comprarla, o sea, es tierra de nadie. Antes podíamos visualizar ciertas cuestiones de narco, menudeo, se le llama, y hoy los pibes consumen y venden para sostener el consumo. Esa es la realidad. O sea que es cada vez más grande la red del... Exacto. Está bien. Sí, antes había dos o tres dealers, digamos. Exacto. Y hoy está... Hoy está diseminado por todo el pueblo. El pibe que consume sostiene su consumo con la venta. En esa venta hay cortes y lo que llega cada vez es más sustancia, más venenosa. Digamos. Claro, más nociva. ¿Sí? Yo digo, el tema, si vos tuvieras que ser... socioeconómico, digamos, siempre son los sectores más vulnerables lo que... No, hay de todo. En todos los sectores, sí. Por ahí el tema es la relación que tiene el sujeto con el consumo. En los sectores vulnerables tiene que ver con otras características que en los sectores más pudientes, pero atraviesa todos los sectores. Bien, nosotros decimos que los últimos hechos directivos tuvieron que ver precisamente con gente que no puede... bancarse el consumo. Quizás el de clase media, media alta, bueno, lo paga. Exacto. O quizás el padre inconscientemente da plata al nene para que salga y termina en cualquier otra cosa. Pero en estos sectores más bajos y ante, digo, la cuestión económica obliga a tener estos hechos al voleo. Exacto. Sí, y aparte creo que es un problema, en realidad por ahí hay que analizar el consumo problemático dentro de lo que es salud mental, ¿sí? Antes estaba por fuera, se lo veía como las adicciones aisladas. Hoy es parte de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Es un proceso que está determinado por componentes sociohistóricos, económicos, culturales, biológicos. Y cuando digo económico, hago hincapié en esto, ¿sí? La crisis económica, yo recuerdo hace años que trabajo en esto, el 2001 fue el Paco. Sí, claro. Como el boom de las clases vulnerables, donde el paco era una droga accesible, sí, barata, muy venenosa, muy adictiva, hizo desastre, ¿sí? Y ahora, debido a la crisis económica también, donde nosotros tenemos talleres en las escuelas, con los pibes, cuando le preguntamos qué le pasa, ¿sí? Porque ¿qué le pregunta a un pibe qué le pasa? ¿Qué padece? Pareciera que es rebeldía, que son pibes aislados. Porque sus problemas no son importantes porque son jóvenes. ¿Qué problema puede tener un joven? Exacto. O no le importa nada. Esto de decir, viste que se habla de la generación de cristal. Los pibes se aíslan, no les interesa nada. Y cuando vos los interpelás, y te interpelan a vos, pues nos interpelan a nosotros, también los pibes padecen la incertidumbre, el no futuro, el no ver un futuro, nada. Ni hablar de irse a la universidad, ni hablar de conseguir un laburo, porque ya vienen de generaciones que no tienen laburo, ¿sí? Entonces hay una incertidumbre, y eso, entonces, lo más accesible es el consumo problemático. O los juegos, ¿sí? Los juegos en red, o el tema de las loterías y casinos, también virtual, y que cuando le preguntas, hay una estadística que se hizo en la provincia de Buenos Aires, 6 pibes de los que jugaban decían que era para ayudar a su casa. Claro, o sea, como una entrada económica, ¿se entiende? Claro. Juegan y acceden a esos juegos, a la lotería, fútbol, lo que sea, deportivos, porque hay de todo, acceden para ayudar, entre comillas, porque en realidad terminan perdiendo. Es como esta publicidad de hacerte trader con las criptomonedas, que vas a ganar millones y... Te digo, esto obviamente no se puede encarar solo, sino tiene que ser, multisectorial, ¿Hay diálogo con el municipio para coordinar acciones? Con el municipio no. Hace tres años, creo, post pandemia, el intendente hemos pedido varias audiencias, cortó relación con nosotros, que no sabemos el motivo. Sí, lo que nosotros tenemos es el trabajo de hormiga, ¿sí? Uh-huh. Con las personas, o sea, con salud mental del hospital trabajamos coordinadamente. De hecho, el jueves tenemos una jornada de salud mental, trabajamos con desarrollo social, pero de forma de persona a persona, no de forma institucional. O sea, es un tema que creo que es grave, que está... No hay diálogo con el intendente, con el principal persona que debería decir, sentémonos, ¿cómo trabajamos? No, actualmente no, ya te digo, hemos pedido audiencia por distintos motivos. Nosotros estamos trabajando en un lugar, somos dos psicólogos y dos trabajadores sociales, uh-huh. y tenemos un consultorio y medio en la casa que tenemos. Claro, claro. En el CTA. Claro. Sí, compartimos oficina con la oficina. O sea, yo tengo que a charlar como un tema grave. Sí. Y quedó. Exacto. Saca el patio. Exacto. Sí, tenemos un consultorio y cuando pasamos para el otro consultorio, pasamos por intermedio. Claro, dos cuestiones. Es un tema complicado y creo que, merecería otra atención, del municipio, si es que le interesa. Exacto. Porque, hoy yo hablaba de la agenda, ¿no? La agenda que tiene el municipio, que es muy a futuro, pero se está llevando puesto este presente. Yo los hechos de inseguridad, nosotros lo atábamos a esto del consumo. ¿Vos ves que es así? De rebos al voleo, de... No necesariamente, no todo hecho de inseguridad va de la mano del consumo, pero sí sabemos que los vínculos están rotos, ¿sí? Los pibes y las pibas no tienen esto, sensación de futuro, y la alternativa más cómoda es esa, claro, o salir a consumir o salir a robar, claro, ¿se entiende? Claro. Porque no tienen, el tema es el principal, es el económico el que está atravesando esto. Sí, sí, sí. La rotura de vínculos sociales viene post pandemia, sí, la pandemia marcó un antes y un después en la salud mental de las personas. Ajá. Fue un incremento de consultas, ¿sí? Terrible, sí, sí. Pospandemia. ¿Por qué? Por el encierro, el aislamiento, la incertidumbre, no sabíamos si no íbamos a morir. Sí, sí, o no. Creo que ahí fue el concepto de que la vida es corta. De ahí se detonó la ansiedad y la depresión como una de las más significativas. Y bueno, estos padecimientos llevan al consumo, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Personas ansiosos, niños deprimidos, porque no sabía qué les pasaba, nadie les explicó, nadie los acompañó, hicimos lo que pudimos, nos salvamos, sí, como pudimos, pero todo eso destruyó los vínculos, uh-huh, ¿sí? Y a raíz de esta destrucción de vínculos y estos padecimientos es que el consumo, los intentos de suicidio, los suicidios uh-huh concretados, ha aumentado. Uh-huh. Esto es a nivel país, ¿sí? Sí. Y mundial también, podríamos decir, post-pandemia, uh-huh, es a nivel mundial. Pero bueno, acá en Ayacucho está sucediendo. Y no hay políticas de Estado. El Estado se retira... Exacto, sí. Hay intentos, yo sé que hay una dirección de juventud que está uh-huh trabajando con una ONG, uh-huh, ¿sí? Con Vientos de Libertad, que está haciendo... No los conocemos. Uh-huh. O sea, no se han juntado con nosotros, uh-huh, ¿se entiende? Está como, el sistema de salud está disgregado. Entonces, cada uno hace su acción. Y lo que puede. Las chicas en el servicio de salud mental hacen lo que puede con las horas que tienen que cumplir, con los suegros magros que reciben, eso es otra realidad también. ¿Sí? Les pagan miseria para el laburo que hacen. Entonces después decís, salud mental no tiene turno, salud mental... Bueno, habría que ver si no es más una... política de Estado... Acá se quiso declarar la emergencia, para mí, siendo intendente, lo mejor que te puede pasar es que te declaren la emergencia de algo, porque te libera las manos para contratar, hacer lo que vos quieras. Exacto. Bueno, lo rechazó el Consejo, sí. Este gobierno tiene el concepto que emergencia es sinónimo de debilidad, por lo tanto es como que no. Ahora, quiero volver a este tema, la familia. Viste que vos escuchás ese concepto, la familia, lo primero, la familia, si vos decís, el concepto de familia no es el mismo hace 50 años, y hay gente que le cuesta entender esta... La familia está como está la sociedad, rota, disgregada, ¿sí? Tiene pocos recursos. Pero no me refiero solamente a los recursos económicos. De escucha, de empatía. Sí. Cada uno hace lo que puede. El padre o la madre están pensando que le alcance el sueldo a fin de mes. Sí. Entonces hay un montón de cosas que pasan como desapercibidas y después, y los pibes, nada, se van educando en eso. Pareciera que lo único que importa es traer el pan a la mesa. A la mesa y con eso... Y con eso sí, ya está. Sí, sí, sí. Y no, no está. Las familias hoy son más disfuncionales que funcionales. Pero disfuncionales por esto, porque están atravesadas por otros montones de cuestiones, ¿sí? Que hace que no tenga tiempo, que mejor no pregunto porque no quiero escuchar. Sí, claro, es mejor ocultar el tema. Esto del mito de la salud mental, que dicen, no, yo no te voy a preguntar cómo está porque no vas a hacer cosas que me digan que estás mal. Sí, ¿qué claro, hago con eso? ¿Y a dónde voy? Claro, claro. Entonces, nada, me cuido mi quintita, me protejo yo y el resto... Hay mucha falta de empatía. Las políticas de Estado, que sabemos hoy que podemos estar más de acuerdo o no, pero son crueles. Y la crueldad llega a esa familia. La crueldad atraviesa. ¿Y qué genera? El otro día charlaba con Franco, mi compañero de trabajo. Este gobierno, a diferencia de otras políticas que también han sido crudas, económicamente fallidas, esto genera angustia. Viste que la gente está, esto que vos decías recién, te escuchaba, está paralizada. No teme salir a la calle a reclamar por un sueldo digno. Teme esto, ¿por qué? Porque estas políticas de Estado generan angustia en las personas. Y entonces, la angustia no moviliza. No moviliza, paraliza. La angustia es lo más genuino que tiene el ser humano. Mirá. La angustia de no poder llegar al fin de mes, la angustia de no saber si tu hijo está bien o está mal, por las dudas no le pregunto. La angustia de no te metas. No, en eso no te metas, porque no vayas a hacer cosas que... ¿Se entiende? Entonces, estamos todos como sociedad atravesados por la angustia. ¿Cuáles son las salidas? Y generalmente son fallidas. Son pocos los que tienen acceso a una salud integral. No todos acceden. No, pero tenés que tener un... A ver, yo te diría ni teniendo plata hoy porque están todo colapsado el turno, tenés que irte no sé a dónde. No pasa necesariamente. Estamos todos paralizados y atravesados por esto, la crueldad, la violencia. Sí, es otra de las cosas. Sí, es otro tema que va, digo, intrafamiliar, la gente anda con la mecha corta. Con la mecha corta. El nivel discursivo, yo el otro día escuchaba una candidata que decía que los opositores son enfermos mentales. Sí, esto, ¿desde qué lugar se usa los conceptos que se usa? La discapacidad, ¿cómo se está usando? ¿Se entiende? Pues se está usando. Sí, discapacidad sinónimo de curro, digo, ya hemos llegado a una cuestión... Terrible. Que una persona que le falte una pierna tiene que justificar que la pierna todavía sigue sin estar. Yo no, creo que las piernas no se crecen más, no es que te la cortas. Que tener un hijo con discapacidad es responsabilidad tuya. Digo, a ver, ¿por qué la sociedad en otro momento, ya lo hemos hablado, en otro momento no duraba dos minutos esto? Porque estamos angustiados. Esto es lo que nos hace que no podamos, es una dimensión de la crueldad, del discurso violento que no nos permite esto, tomar conciencia y decir basta, claro, sí, basta acá. Con esto, sí, hasta acá. La única posibilidad es el voto, como alternativa. Y ni tampoco nos convence, porque no va la gente a votar. No, porque no va la gente a votar, porque ya es decepción sobre decepción sobre decepción. Exacto. Entonces me parece que esto tiene que ver con algo mucho más profundo. Sí que son síntomas, el consumo problemático, la delincuencia, son síntomas que la sociedad manifiesta, que los jóvenes, porque fíjate que siempre son los jóvenes. Sí. Lo que hacen visible las problemáticas sociales son los jóvenes. Los jóvenes nos están diciendo algo. Las motos. El ruido de la moto es un mensaje de decir, che, vení, charlemos. Pero si no integramos un sistema de salud, de apoyo, Estado, municipio, instituciones, barrios, todas las instituciones como sociedad, porque todos somos responsables, no lo vamos a resolver nunca. Yo digo, vi una reunión que tuviste con Kicillof. Digo, ¿se tratan estos temas? Sí. O sea, la reunión precisamente es porque la provincia... Me río, digo, para te juntar con Kicillof y no con el intendente. Pero bueno. Digo, ¿la provincia está al tanto de esto? Uno ve que bajan líneas, planes, en educación sobre todo se baja mucho. La provincia tiene... yo he pasado por varias gestiones provinciales, buenas y malas. Sí. La verdad que desde esta gestión, más allá del gobernador, la responsable que tenemos de salud mental, que es Julieta Calmes, la verdad que llega todo. Nosotros tenemos capacitaciones, supervisiones, bien. Capacitaciones de todo. Ni bien pasó lo de ludopatía, nos capacitaron sobre ludopatía, de redes sociales, tenemos trabajos en la escuela, tenemos instituciones. Está, la verdad que en la agenda del gobernador es una preocupación el tema de la salud de la provincia de Buenos Aires, de la salud mental. Es un tema de agenda. Bien. Hay reuniones interministeriales, hay convenios con la justicia. ¿Cuándo salud iba a tener un convenio con la justicia? Convenio con educación. Nosotros no tenemos que pedir permiso para entrar a una escuela. Claro, vamos, trabajamos con los pibes, con los docentes. Eso nunca había pasado. No, tiene una historia de quién va a entrar, qué van a hablar, hay que mandarle a los padres. Y viene el CPA, puede venir el CPA a hablar una charla. ¿Pero qué tema van a hablar? A ver, no sea cosa que, como si fuera una apología de la droga. Hoy es un convenio. O sea, no se discute. Hoy está todo aceitado. La verdad que la gestión, insisto, y para nosotros mismos, la capacitación, yo hice una diplomatura dentro del ministerio, ahora estoy haciendo una coordinación de equipos, mis compañeros están haciendo otra capacitación. Tenemos supervisión de casos puntuales, de problemas institucionales todos los meses. Supervisión que le hemos prestado al servicio de salud mental. Van las chicas a supervisar casos que tienen ellos, que no se lo brinda el Estado municipal. Se lo brinda el Estado provincial. No, la verdad que, digo, para la problemática, para lo grave, pues digo, está complicado el tejido ayacucho, sobre todo como plantean otros sectores. Ahora, yo te digo, ¿cómo trabajás vos en este panorama, y lo voy a llevar al tema salud de corporal? Vos tenés una guardia colapsada, con un infartado, otro que se le... Y vengo yo, que no me levanté bien a la mañana. Perfecto. Entonces el médico me dice, flaco... tengo un infartado, entonces yo digo, pero esto no funciona, porque yo me levanto, creo que estoy mal, y vos debes tener gente que empieza con los primeros ataques de angustia o de pánico, y persona que ya tiene la cabeza quemada. Digo, ¿cómo se administra eso? Bueno, el hospital tiene servicios de guardia, de psicología a las 24 horas, todos los días, pero el tema, al haber esto que te decía, el sistema de salud a estar desintegrado, no hay una conexión entre el médico, el psicólogo, el psiquiatra, ¿se entiende? Entonces, si vos no abordás, porque vos podés entrar al hospital como decir un infarto, bien, perfecto, se te atiende la urgencia. Está bien, pero no vamos después, vamos a ver si querés hacer ejercicio, no sé, que, cómo es tu vida. ¿Cómo está tu salud mental? Claro, porque ese infarto puede ser provocado por un estrés, por un exceso laboral, o por falta de laburo, ¿se entiende? ¿Tenés para comer? ¿Me entendés? Y todo eso se aborda de manera integral, cosa que no está sucediendo. ¿Sí? Hemos tenido casos que nosotros nos enteramos por fuera de pibes internados por cocaína adulterada, que nosotros no, el CPA no se enteró. Claro, primero le dice, che, mire, pasa esto. Le salvan la vida, que está perfecto. No, obviamente. Está el hospital, está el médico que lo estabiliza, todo. Después le dan el arte. Se va para la casa y el flaco a los dos días o tres está en lo mismo. A la hora. A la hora está en lo mismo. Había 8 personas internadas por cocaína adulterada en el hospital de Ayacucho. Tengo una pregunta, no sé, ¿qué vale un... No sé si es un pedacito de cocaína, un gramo... o sea que el porro ya pasó a ser historia. El porro. No es tan historia, pero ponele. En grados de riesgo y peligrosidad, sí. Es algo que se consume más recreativamente, no se consume por ahí para... Sí, por ahí se utiliza mucho para calmar la ansiedad, los pibes le dicen que lo baja. Está bien, pero el tema es la otra sustancia, los psicofármacos. El acceso a los psicofármacos, vos decís, se venden bajo receta triplicada. ¿Perdón? Claro. Alguien lo consigue. Ha pasado en las escuelas de que le robaban la pastilla a la abuela. Exacto. O sea, no es que iba a la farmacia, sino que él... Sí, la venta sin receta o la automedicación ahora está un poco más regulada, pero nunca alcanza. Siempre se hay por detrás. Sí, mandaba a comprar. Por detrás, sí, tal cual. Sí, el juego en la gente grande, que eso no se habla, pero digo, la gente que está sola, el casino virtual es la salida. Sí, es la salida. Primero económica. Sí. Siempre es económica. Sí, siempre es buscarle la beta a ver si puedo sumar un mango más a lo que gano. Siempre. Y después se torna en un consumo problemático. Claro. Esto de decir, ya no me importa si gano o pierdo. Sí, tengo que estar. El hecho de jugar. Lo que generan las pantallas hoy. cuando nosotros hicimos la capacitación en ludopatía, hablan del celular como el tercer cerebro. Porque el primero es el cerebro que tenemos, sí, supuestamente, sí. El segundo es el intestino, porque tiene que ver con lo que comemos, y el tercero es el celular. En el celular tenemos parte de nuestra vida. Vos no te acordás el cumpleaños de nadie porque lo tenés en el celular. Ahí la calle de nadie, porque el número de teléfono de nadie, porque lo tenés todo. Funciona como un tercer cerebro. Ni me expliqué dónde vivo, pues lo pongo el coso y me lleva. Exacto. Entonces no necesitas casi usar tu cerebro original porque lo tenés todo ahí. Y al ser tan accesible y al ser tan rápido el avance de la tecnología, no nos dio tiempo a saber cómo usarlo. Claro. Ni hablar los pibes que ya nacieron con el celular. Sí, no, ni hablar. Es parte de prolongación de su mano, te diría. Sí, hoy se le suma a ChatGPT y todas estas cuestiones que te hace el docente y dice, che, que bien redactó el pibe. yo digo, dos cuestiones, digo, si vos tuvieras la posibilidad hoy de decir, bueno, desarrollemos acciones, digo, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer para empezar a enderezar esto? Que no va por la represión, volvemos a decir, no creo que sea más policía en la calle ni más presencia. Me parece que el tema es más oreja, digo, de escucha y acciones concretas. Digo, ¿cuál sería el primer paso, digamos, como para empezar a enderezar esto? El trabajo en red. Y lo interinstitucional, bien, ¿sí? Bien. Y lo sectorial. O sea, de hecho, ya te digo, el jueves a 8:30 a.m. citamos a todas las instituciones, ¿sí? Va salud mental, va juzgado, escuela, bueno, todo para empezar como a decir, bueno, ¿qué nos está pasando con la salud mental? Y trabajar con el otro. No trabajar de manera aislada, porque la gente es la misma que va al hospital, que va al servicio local, que va a la cuestión de género. Acá nos conocemos todos. Entonces, si no trabajamos nosotros como profesionales, como funcionarios públicos, de manera integrada, olvídate. Interesante, digo, si los concejales están escuchando, digo, plantear esto, ¿no? Decirle al ejecutivo, che, a ver, hay que juntarse, o en tal caso una reunión con ustedes en el consejo para que. Bueno, legislativamente, ¿qué podemos hacer o qué podemos tomar? La gente veo como que cada uno está en lo suyo y parecía que este problema no me importa hasta que me roban la bici, hasta que tengo un hijo que tiene problemas con la droga. Digo, esto ocurre, es decir, me pasó a mí. Sí. ¿No? Como bueno. Yo que crío ejemplarmente a mis hijos. Y el de enfrente que no los ve nunca, pues los digo, estas cuestiones, digo, es problema del chico y frustración de la familia. Tal cual, sí, yo creo que la falta, hay una palabra que se usa mucho pero no se aplica, es la falta de empatía. Sí, sí. Mirar al otro, al vecino, al de enfrente, como vos decís. Claro. Y que todo, nadie está exento de atravesar en su vida. Hoy, de 10 personas, 6 en algún momento de su vida atraviesan algún padecimiento mental. Es alto. Es altísimo. Sea por consumo problemático, sea ansiedad, sea depresión, sea lo que sea. Oye, ya te digo, la ansiedad y depresión es lo que más se ve, ¿sí? Está por encima. Las muertes de gente joven con accidente cerebrovascular, infarto, tienen que ver con ansiedad y depresión. Los profesionales seguimos con el síndrome de Burnout, de cerebro quemado. Sí. Bien, pero también padecemos de ansiedad, depresión, o podemos llegar a padecerlo. Y eso no... Me parece que es como, viste, el mito de decir, no, psiquiatra, yo no estoy loco. Va un psicólogo. Siempre asociarlo con la locura. ¿Por qué no, vos porque no tenés problemas grandes, bacha? Sí, pero flasco, a ver. Sí, salí a caminar y se te pasa. Sí, si sí. Vos tuvieras el problema que tengo yo. Claro, tal cual. Sí. ¿Y cuáles son los problemas? Claro, ¿cuáles son los problemas que tengo? Tal cual. Pero yo creo igual que hay un giro. Porque ya, vos estás como abrazado y dices, yo lo hablé con mi psicólogo, yo creo que en otro momento era, no vayan a decir nada de más, me voy a Tandil o me voy a Mar del Plata, y quedaba, bueno, y digo, y hablar de psiquiatra también ya es algo que por suerte que ya está. Sí, ya no es tan vergonzoso. Claro, sí. Viste, yo me acuerdo cuando empecé a atender, los pacientes estacionaban el auto en la boca de casa, para que no lo vieran en el consultorio. Hoy no pasa eso, pero no se reduce ahí, Tito. Claro. Vos podés hacer tratamiento, pero si no tenés. Primero que tenés que pagarlo, porque no es barato. Sí. Si es en forma privada. En lo público es difícil acceder porque no hay turno. Sí, hay acompañamiento. Nosotros realizamos por ahí mucho acompañamiento. Siempre. O sea, la escucha está. Si vas al CPA, la escucha está. Si no estoy yo, te van a atender las chicas. Siempre hay. Pero no se reduce ahí. Si vos no tenés, no te alcanza el sueldo. Tenés problema con tu mujer, tus hijos se van de tu casa, o están experimentando con alguna sustancia, Y la verdad que vayas al psicólogo no resuelve. No, no, no. O sea, es temporalmente y después cuando volvés ya tenés... Porque pasa eso, creer que la salud mental se reduce con tener turnos. Claro, vos si no, no, yo, no, no es por ahí. No, no. Y, el nutricionista pues comete todo. Exacto. Si claro, vos no haces algo claro, integral, es imposible. Yo me cuesta creer, digo, en la mirada del oficialismo, digo, del gobierno, porque yo he visto que han hecho charlas, congresos con jóvenes, digo, de no ir al primer lugar provincial en el cual deberían trabajar en forma conjunta, inclusive, digo, hay que hacer una reunión, vamos a La Plata, digo... A mí también me cuesta creer, porque, insisto, con el actual intendente nosotros tuvimos una muy buena relación, trabajamos en un montón de proyectos juntos... No sé qué pasó. En un momento... 3 años para acá se cortó. Se cortó. Por pandemia empezó como a cortarse. Por ahí trabajamos algo con el secretario de salud, pero tampoco... No termina de fluir. Claro, pues yo... Viste, uno piensa siempre en términos políticos. Una vez, qué sé yo, no sé, fuiste candidata a algo. Nada, viste. Yo ponele que diga, no, que ese es un antro de una unidad básica de... Sí, me cuesta creer. Hacemos política todos los días. No, pero me refiero que vos, viste, que diga, sí, no, lo que pasa sí, que ahí afiliaban gente, qué sé yo. No. Me cuesta creer esto porque, digo, es un problema que está candente, que está saliendo a la luz. Que ya la gente empieza a buscar, viste, que cuando la gente se moviliza es para Macana, porque ya están buscando, bueno, que la metan en cana, y sí, si yo engancho uno adentro del terreno, a saber el fierrazo que le pego. Ya estamos en una situación compleja, sí, con la mecha corta, con mucha violencia, y el otro pibe es un enfermo, en definitiva. Uh-huh. Es un enfermo. Al menos le está padeciendo. No es un pibe que puede razonar, si no, no le tengo que robar. Uh-huh. Me cuesta ver mucho, también digo, y digo la falta de respuesta también de la clase política, porque en la última campaña este tema no se habló, no se escuchó. Se habló de salud mental, sí, pero pareciera que salud mental es el servicio. Exacto. Por eso, porque me parece que todavía el Estado y el Estado municipal no entiende lo que es salud mental. Salud claro, mental es todo. Claro. Sin salud mental no hay salud. Claro, si no tienes esa mirada holística, no. Y es muy difícil. Entonces va tapando claro, agujeros. Va claro, a decir, te traigo otro psiquiatra. Sí, claro, y no generas nada. Se va a desbordar y va a pasar lo mismo. Si no lo abordás de manera integral, uh-huh, podés poner 500 psicólogos que no van a tener turno. Uh-huh. ¿Se entiende? No se trata de eso. La edad, decimos, ¿de qué año, de qué edad más o menos estamos hablando? ¿De consumo? Sí. Inicio, 9, 10. ¿9, 10 años? Sí. Hay una... Pero bueno, es esto que les decía al principio, el tema de la accesibilidad al consumo que tiene. Claro, que es fácil conseguir. Es fácil conseguirla, empiezan con decir, como un juego, decir, ¿qué le va a hacer una cerveza? Claro, claro. ¿Un padre? Sí, sí, sí. Desgregado sí, también. Sí, sí, un sí, padre, va, un tío, ya, yo a tu edad. Yo a tu edad, ¿sabes qué? Sí, ya laburaba, sí, ya sí, no te va a hacer nada. Una... Bueno. Y esto que vos decís, por ahí el tema del ausentismo escolar, chicos que, nada, están todo el día o con el celular o todo eso, y es accesible todo. Es accesible todo, lamentablemente. Si no cortamos ese acceso y no nos sentamos a decir, bueno, ¿por qué? Está bien, es accesible. Es una realidad. Sí, sí, es sí, accesible sí, para todos, para sí, vos, sí, para sí, mí. Bueno, pero ¿por qué acceder a eso? Y no a otras alternativas más saludables. Uh-huh. ¿Por qué no convocamos a los pibes para otras cosas? Uh-huh. Hay pibes que hoy, yo tengo usuarios, que no se les llama más pacientes, sí, en el CPA, que hacen a través de la música, Tito. Bueno, lo habrás sí, escuchado. Sí, pibes sí, que hacen a través del rap no, y nada, todo eso. Unas letras sí, sí, que una profundidad... Que... Es para sacarse el sombrero. Sí, sí, sí, es para sacarse el sombrero. Bueno, eso, generar eso, ir a buscar a los pibes, pero con algo, a motivarlos. Porque la incertidumbre y la falta de esperanza ya la tienen. Sí, ya la tienen, te diría, como incorporada. Viste que ya entrando bueno en el plano político, dice, bueno, ¿por qué votaron a Milei? ¿Por qué vieron un roto como ellos? ¿Sí? Vieron un tipo genuino, que fue más genuino, digo, de cómo se mostró, cómo es, roto como ellos, desahuciado como ellos, enojado con... Y desgarrado de la locura, sí, sí, de sí, la sí, fantasía, sí, ¿viste? Sí, entonces sí, vos decís, sí, sí, sí, los pibes hoy te sí, lo dicen, sí, pibes sí, y no tan pibes. No, los pibes, no tan pibes. Que dijeron, sí, esto es lo sí, diferente, sí, sí, esto es lo esto diferente. Es distinto. Sin escuchar la crueldad no, que ya no, dijo, no, no importa, esto es lo diferente. Mm. Porque lo otro era toda una mierda. Sí, claro, estaba, qué sé yo, se muestran como son, este genuino, este padece como yo, exacto, tiene lo mismo quilombo como yo. Exacto. Sí, bueno, yo creo que en la política esa faceta de los jóvenes todavía no lo implementó, que mostrarte como vos sos. O sea, vos podés pilotearla ante cierto público, pero ante los pibes le pasa mucho a los docentes. Si vos no te mostrás como sos, te sacan la ficha a los dominicanos. Esto que decía, nosotros cuando vamos a las escuelas nos dejamos interpelar por los pibes. Claro. Los pibes nos cuestionan a nosotros, no es que vos decís, no, callate porque vos no sabés. Sí, sí, vos, yo ¿y vengo... vos qué vas a saber de la vida? Sí. No, ellos saben de la vida, si la están viviendo. Pero más vale. Ya la están padeciendo, tienen ciertas cuestiones, que hay que escucharlos. Que hay, es decir, ¿qué les pasa? Los pibes se angustian. Y hay también un código entre pibes enorme de decir, no, este hace 2 días que está viviendo conmigo porque lo echaron de la casa. Esta cuestión, viste, que sigo, en una familia normal, si vos como madre decís, che, este hace 2 días que está acá, y la familia no. Esta cuestión de no dejarlo a pata, yo lo viví mucho en la escuela, hace que entre ellos se genere esta cofradía de bancarlo. Tal cual, me parece que tiene que no lo encuentran en el gran y no lo encuentran en la institución, que eso es lo más complicado. Sí, porque esas familias están rotas. Claro. Entonces, en esa rotura, vos tenés el pantalón roto, se te puede escapar la billetera. Claro. Se te escapa un hijo, claro, ¿se entiende? Claro. Simbólicamente. Sí, la comparación, ¿no? Sí. Entonces se te escapa, viene otro y lo alberga porque tiene otra rotura, ¿se entiende? Claro. Entonces es como emparchar. No se trabaja de fondo porque se rompió. Claro. ¿Se entiende? Los vínculos. Las personas están rotas, literalmente, y angustiadas, como te decía recién. Uh-huh. Entonces se puede escapar. Mejor no verlo. Claro. Ya, demasiado con los míos. Yo voy a estar viendo que otro sufre. Uh-huh. ¿Se entiende? Si yo estoy mal, no llego a fin de mes. Claro, laburo todo el día y vos me venías a plantear que estaba angustiado. Pero ¿qué? Yo digo, esto de minimizar los problemas. Yo creo que es una cuestión de autoprotección, ¿no? Un mecanismo de defensa. Es decir, yo planteo esto, ¿no? Yo decía que el próximo intendente, o este, si tiene 2 años para acomodarlo, es un tema que tiene que ser eje de la campaña y la sociedad lo tiene que exigir. Porque tener barrio, que está bueno, tener casa, está bueno, tener cordón con este, está bueno, pero si estamos rotos por dentro, es una sociedad que no va a avanzar nunca. No, son parches. Se van a quedar enfermos... entre comillas, en una casa no buena. Sí, sí, y esto va en incremento porque los padecimientos en general son más agravados. No solamente el consumo problemático. Claro. Los padecimientos cada vez son más agravados. Los pibes sin límites, sin moral, sin conciencia social, sin... Eso bueno, es grave. Y uno lo ve y dice, ¿cómo lo pone a haber pateado un indigente en la calle? Bueno, es esta cuestión, ¿no? De no definir el bien del... sumado a los discursos graves que uno ve en las redes. Los discursos violentos. Muy violentos. Muy violentos. Lo ves a diario, cuando empiezan a tejerse cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se originó. Vos pones qué día soleado y te sale, pero qué día va a ser. Sí, soleado, claro, vos porque no... Sí, porque no tenés que salir a laburar con rayo el sol. Usted va a decir, pará un poco. Esa es violencia, bueno. Es violencia manifiesta constante. Uh-huh. Uno abre el celular y algo aparece. Ahora, violencia intrafamiliar, que uno debe ser lo que debe ser el servicio local, la full. Y también el tema mujeres, que es un tema que, ¿no? De si estamos siempre al límite de que pase algo. Exacto. Sí, las mujeres víctimas de violencia, sí, esto tiene que ver con una sociedad machista, un patriarcado, que todavía hay mucho, queda mucho. Todos nos tuvimos que deconstruir. Sí, a veces las mujeres y no solamente los hombres. Me ha pasado, no viene fulano tapo que cuida al nene. ¿Y la madre qué hace? Brilló por mujeres. Pero sí, yo creo que en definitiva somos víctimas de un formateo de años. Y que cuesta, pero cuesta más las mujeres romper esto. A veces sí, a veces la que más tarda en desconstruirse es la propia mujer, porque naturaliza esos tratos, esos discursos violentos, eso de que hay tareas para la mujer y tareas para el hombre, todavía sigue existiendo eso, se ve mucho. Si vos vas al hecho de la renuncia de Esper, que le pongan un balón arriba. Vamos a decir, no, pará, si vos sos la segunda, bueno, te toca, por capacidad te pusieron segunda, o te pusieron para cumplir con el cupo. Bueno, sí. Pero bueno, es contradictorio. Y que la mujer lo acepte. Yo me bajo, para flaco, vos me toca a mí, si no me voy. Sí, sí. Bueno, pero ella lo permite. Claro, claro. En algún punto. Sí, no, sí. En todos los casos. No, no, no, no, pero digo, sí, digo, es alarmante. Es bueno, terrible. Che, se nos ha ido el programa. Bueno, la verdad digo dos cosas. Me queda lo de cada vez más chica la edad, de que tiene que ser. Ahora, me lo vale, amigo, porque yo lo veo. Tengo unos mensajes acá también de que ahora lo vamos a compartir, a lo que sale los mensajes acá. No, no te pregunté esto, digo, ¿de qué monto hablamos cuando uno pide un porro? No tengo ni idea, Tito. O sea, que no pero, preguntamos. Pero, no, pero digo, ¿qué plata estaríamos hablando? Digo, porque si está. Digo, hoy conseguirse 5.000 pesos es caro. ¿Viste? Sí. Para un pie, estamos hablando para un chico, no estamos hablando para. Bueno, pero estamos hablando también que va asociado que las billeteras virtuales te dan crédito. Bueno, ese es el otro tema. El enganche. En gran parte. No, claro, para pagar no explota Ayacucho porque siempre tiene un microclima económico que son la informalidad. Los créditos, habla con los gremios de los créditos, de la gente paga un crédito para pagar el otro para comer, no estamos hablando más. Y la billetera virtual. Creo que los pibes manejan todos billeteras. No. Y del color que pidas, porque sí, yo no sé que hay, no sabía que había tanta cantidad. Y sacan de uno y te dan. Exacto, y vos pedís préstamo en uno, le das al otro. La transferencia, o sea que no está tan lejos el. Pero bueno, no es barato. No. No es barato, tiene un costo. No, sí, tal cual. Está, me queda esto, lo de la falta de respuesta del municipio, lo de trabajar con una mirada más holística del problema, si lo querés encarar en serio, digo, sería para hacer una mesa intersectorial entre todos y bueno, a ver, ¿cómo hacemos cada uno? Porque aparte digo, a ver, si algo que fue interesante lo lancé fue el cruce de datos, ¿no? Sí. O sea, porque yo iba al municipio de desarrollo, me daban el paquete, iba. Y era el mismo tipo que iba. Bueno, todo. Entonces vos decís, a ver, es cierto, nos conocemos todos. Uh-huh. Yo de educación puedo conocer al hijo del papá que vos estás atendiendo, el municipio atiende o sea, hay una forma, digo, de trabajarla si querés tomar el tema en serio. Exacto. Ahora, para tomar el tema en serio, que creo que ahí está el problema, lo tenés que visualizar. Te decís, muchacho, como sociedad estamos rotos. Exacto. Estamos complicados. No sé si esto electoralmente te dará más rédito o no, capaz que lo tomás como una debilidad, pero digo, la mejor forma de tomar un problema es decir, estoy enfermo. Sí, digo, si uno no va al médico y se sincera. Negándolo, no lo soluciona. No, la verdad que vengo porque me manda. Pero digo, me parece que es eso. Y yo digo, a ver, alerta al Consejo Liberante ya el lunes, por lo menos una reunión, decir, che, bueno, explícame cómo es esto, cómo podemos hacer legislativamente nosotros, tengo que hacer un pedido de informe en el municipio, lo hacemos. La oposición que tiene llegada a la provincia, tenemos que abrir puertas, lo abrimos, pero digo, me extraña que el gobierno, digamos, provincia te dé más pelota al municipio cuando históricamente al revés. Siempre fue al revés. Históricamente el municipio te salva las papas de la decide la provincia, acá al revés. Sí, sí. Por eso te decía, medio chiste, que pareciera que nosotros atendemos pacientes de Corro Urbano. Claro, que no son de allá. Claro, los mandan de la Matanza. No, porque ustedes son de provincia. Sí, flaco. No, necesito un consultorio. Sí. No, ustedes son de provincia, claro, pídanle a provincia. A ver, nosotros somos recursos que. Claro, es como la educación. Claro, el tipo como que le diga a la escuela, no puede pedirle nada al municipio o la escuela de provincia. No, la escuela de provincia. Y aparte, vos estuviste en otra escuela, ¿qué querés que haga? Y pero flaco, el sistema es uno. Sí. Y las personas somos todas las mismas. Sí, y la comunidad, de Ayacucho es uno. Sí. Sí, ojalá se tome contigo, vuelvo a lo mismo, se tome conciencia, porque esto te va a complicar. Volvemos, de cuando salga a la calle, porque te van a abrir el auto, si no lo querés ver de la forma más egoísta y poco colectiva de decir, che, el otro la está pasando mal, bueno, a ver, el que la está pasando mal en algún momento te va a complicar la vida. Así que si no es por empatía, hacelo, por supervivencia. Exacto. Así. Bueno, tenemos un mensaje, mi querido amigo, ya está el señor Javier Echauri. Estamos, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ¿Qué voz contraté? Buenos días, Miguel, también acá. Buenos días, Miguel. Buen programa de apolítica. Hay que hacerse más y mejor. Gracias, Miriam, por tu trabajo, dice María. Muchas gracias. Hay estadísticas de las adicciones en Ayacucho, ¿cuál es la peor? La que más se consume en Ayacucho, dice Ramón Sequito. Alcohol, como dije, y hoy por hoy cocaína va en incremento. ¿Cocaína? Sí. Pregunta acá, dice, no entendí lo de la justicia, qué acuerdo hay con respecto al tema del narcotráfico, ¿se trabaja en investigaciones o no es el área que corresponde? Dice Ramón Sequito, de Oscar, con el mensaje. No, el tema de narcotráfico lo trabaja el Ministerio de Seguridad. Justicia, nosotros hablamos a través de las denuncias, los casos judicializados que se derivan al CPA. ¿Sí? En eso hay un acuerdo interministerial. Seguridad se encarga del narcotráfico. Nosotros con narcotráfico no tenemos nada que ver. Bien, bueno, acá tenemos, dice, venimos trabajando desde principio de año, todos los lunes 19 horas, nos dicen acá del PJ, nos reunimos con diferentes profesionales para instruirnos, tenemos una plataforma armada y en construcción, ahora estamos trabajando salud mental de manera transversal, ahí dice que se incluye el trabajo. Y acá nos dice, nuestro amigo Gustavo dice... la ley 12.154 de 1998, participación comunitaria, dice, es un derecho de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y un deber de su gobierno promover la efectiva participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad pública conforme a la presente ley. Estamos hablando del famoso foro de seguridad que, no sé, desapareció. Sí, cuando nombren el secretario van a nombrar el foro. Dice el artículo 12, la participación comunitaria efectiviza en la actuación de los foros vecinales de seguridad, los foros municipales de seguridad, los foros departamentales de seguridad y los defensores municipales de la seguridad. Bueno, dicen acá, dice el amigo Walter, yo muy buen programa de hoy, saludos para los dos, dice acá el amigo Walter. Dicen acá, bueno, por fin sacan a la luz un tema que se padece mucho en Ayacucho, felicitaciones a Miriam, hace años que viene batallando con lo mismo. Sí, digo, es un tema que uno debería estar mejor, ¿no? Y cada nota... Sí. Vamos peor, vamos peor. Hace 25 años, pero vamos peor, sí, tal cual. Viste que decís, bueno, ¿pudimos resolver esto? No, es que no. Se dejó de lado por algo más fuerte. Sí, pero bueno. Che, mira, bueno, te agradecemos la presencia, la verdad que veníamos... trabajando de esta nota, queríamos tener un panorama de alguien que está en el ruido, que sabe cómo es el tema. Yo creo que cualquiera, como estuvimos acá y dijimos, cuando hablaste, creo que la gente le ha impactado esto, sobre todo los números, sobre todo, digo, las edades, y también el mensaje que pidan ayuda, ¿no? Si alguien tiene ahí muchos elementos... hay que dejar los tapujos de lado y pedir ayuda. Consultar. Cuanto más antes se haga, mejor. Ante la duda, consultar. Sí. Como padre, como profesor, como vecino, consultar. Después se evalúa si es necesario intervenir o no, pero la consulta nunca está de más. Claro, nunca está claro. De más. Menos en un padecimiento mental. Claro. No sabemos la cabeza para qué lado va. Bien. Bueno, Millán, muchas gracias. Gracias a vos, Tito. Bueno, gracias. Ya está el señor Javier Echauri con su coequiper, siempre bajan, viste, torta, mate, faltura, acá, nada. Ahí, ¿mate no? frío? Sí. No, mate frío. Vos te das cuenta que los que vienen a este programa vienen porque son amigos, porque si fuera por infraestructura... Que conocí a mi papá, yo. estábamos, ya hicimos el cuento con el papá, ¿no? Yo corriendo por todos lados y el señor tomando con Guido Di Tella un vermut con Eduardo Menem. Este chido señor allá, él pasó y tomando una cosa loca. Bueno, saludo al amigo. Serán dado. Gente, ya está Javier Echauri, esto fue Agenda Política Radio. Nos vemos el próximo sábado.